Breves delegacionales. Policías de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina aseguraron aproximadamente 5 toneladas de pirotecnia en la delegación Venustiano Carranza en el marco del operativo Cometa. Los policías adscritos al agrupamiento Fuerza de Tarea, apoyados con 2 perros de la unidad canina, arribaron a un edificio ubicado en la calle Nacional en la colonia Morelos, donde detectaron la presencia de paquetes con envolturas de plástico en un pasillo. Arneaus den Ruten, ex City Manager de la delegación Miguel Hidalgo, realizó esta mañana un operativo en las calles de la Gustavo Amadero para retirar bienes mostrencos. Sin embargo, los vecinos se pusieron agresivos, por lo que tuvo que resguardarse en una patrulla. Acompañado de por lo menos 15 brigadistas, el exfuncionario había retirado tambos de concreto, tubos y letreros que obstruían la vialidad, lo que molestó a algunos de los colonos, quienes le exigieron un papel de la delegación que lo autorizara para quitar las cosas. A fin de impulsar la economía local y dar a conocer los atractivos turísticos y culturales, este fin de semana se llevará a cabo el Festival Viva México en Xochimilco. El encuentro se realizará en un horario de 12 a 20 horas en el Centro Cultural Jardín Hacienda Los Ángeles de la Delegación Xochimilco en su 5ª edición. Tiene como invitados de honor a las demarcaciones Milpa Alta y los estados de Tlaxcala, Oaxaca y Guerrero. De acuerdo con los organizadores, se esperan más de 2,000 visitantes y se desarrollará a partir de 3 ejes que permitirán adentrarse en la riqueza gastronómica, cultural y artesanal que tiene la delegación Xochimilco. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.